ya no voy a hacer la presentación como la tenía pensada, porque por los tiempos que hemos tenido, quiero señalar algunos elementos de esta oportunidad que yo decía al inicio de la charla. Es muy especial porque la verdad yo no me hubiera imaginado que iba a poder juntar a dos personas como Jero y Edison, que yo entrevisté personalmente tanto en Juárez como en Medellín, y que creo que, o sea, yo tengo claro que lo que yo he aprendido de ellos y de gente como ellos es mucho más importante que lo que se puede leer en los libros sobre la violencia, sobre la militarización, sobre vivir en estas ciudades. Entonces, quiero decir que el título de la mesa, pues, como tal, era una provocación para estos dos compañeros que estimo muchísimo, para pensar en lo que está ocurriendo en sus ciudades, y creo que de manera más general nos puede dar pista a lo que ocurrió o lo que ocurre en Ciudad Juárez y Medellín para comprender el comportamiento general, el comportamiento sistémico de esto que estamos viviendo, y que desde el OLAG, desde el trabajo que hacemos nosotras y nosotros también en el Seminario de Violencia, entendemos como una crisis civilizatoria. La idea de laboratorio, de experimentación, a ser replicada en otras partes, está asociada a las tres ciudades que la idea es trabajar hoy: Juárez, Medellín y Río. Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo muchísimas reservas cuando pensamos en ese momento en el que empieza toda la violencia en México y se empieza a hablar en términos de colombianización. O ahora, cuando otros contextos se empieza a hablar de mexicanización, ¿no? Como puede ser en Centroamérica. Recién hace poco un mexicano, colombo-mexicano, me decía que en Colombia se empieza a usar el término mexicanización para dar cuenta de las formas de violencia, en principio ya despolitizadas, que están teniendo lugar y que están asociadas con los tráficos y con toda esta mutación de la cual ha tenido lugar respecto al fenómeno del paramilitarismo que contrainsurgente, que surge en algún momento, bueno, que además tiene una evolución aún más larga, pero que ahora se le llama bandas criminales o bandas criminales emergentes, como decía Edison. Entonces yo he estado en contra de hacer esas homologaciones. Y por ejemplo, esto del paramilitarismo me parece que es un fenómeno fundamental porque ha tenido características allá que no se han visto aquí en México, o que son diversas, pues. En México yo considero que tenemos un fenómeno de privatización de la seguridad muy complejo, muy diverso, y que, digamos, no podríamos decir que es lo mismo los Zetas que los Pelones, o que el Cártel Jalisco Nueva Generación, o que otras formas, que ya no es por supuesto solo sicariato, y ese es otro de los elementos importantes, sino que es justamente estructuras armadas muy profesionalizadas, empezando por los Zetas, que provienen de un cuerpo de élite del ejército mexicano, pero también pensar en estas otras expresiones que hay en México, como las de las autodefensas michoacanas y todas las policías comunitarias. Me parece que en este ámbito es especialmente importante distinguir lo que ha pasado en México, porque en México se han generado formas de defensa comunitaria armada que en México han logrado, aún con un enorme coste social, colocar diques contra la violencia y la destrucción. Y creo que sí tenemos que reparar en esas especificidades, ¿no? Aún así, por ejemplo, la idea de laboratorio, entendida en una definición como muy laxa de generación de condiciones de normalización y control en un espacio determinado, me ha parecido especialmente fértil respecto al caso de Ciudad Juárez. Y hay dos o tres temas que no mencionó Jero, a mí me parecen como muy relevantes y que se pueden resumir en la frase de Roberto Bolaño en 2666, cuando, hablando sobre los feminicidios, dice: "Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo". Los feminicidios tienen una larga trayectoria en Ciudad Juárez que se comienza a arrastrar en la década de los 90, en el 93, y desde entonces hemos visto todas las estrategias posibles del Estado, la ONGización, que también ha tenido lugar en Medellín. Yo recuerdo que eran cosas que me decía Edison cuando yo estaba por allá. Es decir, la intervención de las ONGs con propósitos de desmovilización, de sacar información, etcétera. Bueno, Juárez también ha estado esto a la orden del día. Y por otro lado, algo que me parece fundamental, que yo intento decir cada vez que lo puedo hacer, es sobre todo una estrategia de desmovilización de los movimientos de víctimas, empezando por las madres de las chicas desaparecidas en Juárez. Algo que yo nunca olvido es cuando yo estuve en 2011 en Ciudad Juárez, esta estrategia de entregar los restos de las compañeras, de las chicas, a cuentagotas por parte de la Fiscalía Especializada en Género del Estado. Y cada vez que una mamá adquiría mayor relevancia mediática o por la presión que ejercía, se le entregaba en ese momento el hueso de su hija. Le decían: "Aquí está tu hija", le daban un trozo del cráneo, un trozo del fémur, y con eso después avalaban los estudios genéticos y se corroboraba que efectivamente eran, pero siempre había como una cierta coincidencia entre que fuera una mamá que estuviera luchando, que se le hubiera puesto enfrente al gobernador, que le hubiera dicho algo, y en ese momento le daban mágicamente los huesos de su hija. Y me parece que esto sí funcionó como una suerte de experimento, si lo pensamos a la luz del caso de Alexander Mora Venancio, el compañero normalista de Ayotzinapa, que supuestamente que una parte de su brazo fue identificado en el laboratorio de Austria. Entonces me parece que esta es una de las cosas que sí entrarían dentro de la lógica de un laboratorio, de una experimentación. Y bueno, dejando eso atrás, pero igual intentando abonar a la discusión, quiero pasar a, yo le puse ciudades en guerra, porque me parece que algo que comparten estas ciudades, más allá de un conflicto bélico declarado, de esto que señalaba Jero, que hay que cuestionar estas modalidades donde ya no hay enfrentamientos, donde básicamente hay ejecución de personas todo el tiempo, desarmadas, personas desarmadas por lo demás, de que si hay una situación de guerra o algo que entraría dentro de la lógica de la guerra irregular, que está posibilitando todas estas transformaciones de las cuales nos han estado hablando tanto Jero como Edison, ¿no? Y tiene que ver con pues, los procesos de territorialización, el autoritarismo social, esto, la aparición de los duros en Medellín, aquí de los grandes capos, en Río de Janeiro, también los donos de morro, que se les llama los dueños de la favela del morro, y todo el poder que ejercen, entendiendo que entonces ya es una guerra que no solamente proviene del Estado, que esa es otra de las grandes discusiones que yo he sostenido con mucha gente, sobre todo en México, sino que también hay una militarización de la sociedad, porque hay una serie de grupos, como estos que describe Edison, o los que están actuando en lugares como Michoacán, como Tamaulipas, que contribuyen a esa militarización, a ese autoritarismo, a ese control sobre los territorios, sobre las mujeres, sobre las poblaciones. Entonces me parece que esto es algo importante, y eso tiene que ver con una tesis del observatorio, que es de la coordinadora del observatorio, Anestel Ceseña, de que lo que domina, digamos, en este momento a la sociedad, o el eje ordenador de la sociedad, es el militar, y que fue un poco la manera como se encontró en reemplazar al mercado como ese eje ordenador, como fue la implementación del neoliberalismo década de los 80s, 90s, ¿no? Entonces, un poco le estamos apostando por ahí. Y solo para terminar, porque insisto que aquí creo que lo importante es el debate con ustedes, decir simplemente dos o tres cosas sobre lo que es Río de Janeiro en esta lógica que queríamos plantear del laboratorio, de la experimentación. Es, por un lado, hay fenómenos muy similares de territorialización como los que dice Edison. Hay grupos, facciones de tráfico y milicias. Milicias es otro fenómeno ahí super sui generis de privación de la seguridad ilegal, digamos, que son policías o expolicías o bomberos que están, digamos, de día trabajando en formalmente para el Estado y de noche o el día que les toca el descanso haciéndolo de manera ilegal, informal en los barrios. Controlan también productos. Esto es fundamental respecto a lo que dice también Edison, esto de las rentas ilegales. En Río están controlando la venta de los tanques de gas, de la televisión por cable, por supuesto también otros tipos de extorsión, de vacunas, derechos de piso, como se les llama en México, ¿no? Y por supuesto una militarización de la ciudad en esos dos sentidos, pero solo para terminar hablaré del formal que hay en Río de Janeiro. En Río de Janeiro pues hay una larga trayectoria que se puede rastrear a mediados de la década de los 90 de militarización, o sea, de utilización de las fuerzas militares para asuntos de seguridad pública en la ciudad. Tienen una ley que es la garantía de ley y orden, que es la que se está aplicando, por ejemplo, ahora mismo en Río de Janeiro desde principios de año para controlar supuestamente un incremento de violencia en la ciudad. Pero esto fue especialmente notorio a partir de que inicia este ciclo de megaeventos 2007-2016, que empieza con los Juegos Panamericanos en 2007, tiene también los Juegos Militares Olímpicos, tiene la Copa Confederaciones, la visita del Papa, la Copa del Mundo, por supuesto, y las Olimpiadas Río 2016, que fue donde yo pude estar ahí en la ciudad. Entonces, para esto, se creó algo que se le llamó muy orwellianamente como unidades de policía pacificadora, que supuestamente están inspiradas en los CAI periféricos de Medellín. Ese es eso es lo que públicamente se dice, pero también están inspirados en la experiencia de las Fuerzas Armadas Brasileñas en la misión de estabilización en Haití, de la MINUSTA. Ahí establecieron lo que se llamaron los Pontos Forches, que les permitió lo mismo. El CAI, la UPP, la lógica es como instalar una suerte de búnker dentro de los barrios, con el argumento de que es una policía de proximidad, pero que al menos en el caso de Río, que es el que me tocó ver de, más de primera mano, pues básicamente ejercen una violencia muy fuerte por, sobre la población, desplazan a los traficantes en principio, pero después terminan también participando del tráfico de drogas o de la venta de drogas, regulando la vida social, diciendo a qué horas acaban las fiestas, a qué horas cierran las tiendas, y por supuesto ejerciendo mucha violencia policial y militar, que además ha redundado en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y demás. Entonces es otro de los elementos importantes. Por eso a mí me escandaliza tanto que en México se hable de una política de pacificación, porque la única otra experiencia que tenemos a la mano es la de Río de Janeiro, y eso la convirtió, bueno, parece el país donde más asesinatos hay a nivel mundial, 60.000 por año más o menos, y es la policía que más mata y más muere en el mundo. Entonces, si ese es el modelo que se quiere importar acá, pues no va a resolver nada y solo va a agudizar las problemáticas. Y ya para cerrar, se realizaron dos operaciones de gran envergadura en Río de Janeiro para la implementación de estas UPPs en dos complejos de favelas que son muy grandes, Maré y Alemão, donde viven cientos de miles de personas. O sea, yo el otro día veía que el Pedregal de Santo Domingo, que es el barrio aquí vecino, viven ahí 100.000 personas. Bueno, pensemos que en Maré viven 400.000 y el complejo de Alemão más. Bueno, se hicieron operaciones militares para intervenir en lugares con esa densidad de población. Entonces hicieron dos operaciones militares, Arcángel, San Francisco. Yo lo que hice en este texto, que insisto, se los puedo circular, es un estudio a partir de un trabajo que hacen los propios militares de Estados Unidos en Military Review para decir, gringos y brasileños, y decir cómo intervinieron en estos espacios, cómo se establecieron estrategias de inteligencia, de información, cómo se usaron las técnicas aprendidas en Haití, pero también en Medio Oriente, para tratar a la población como enemigo, que esa es la otra cara de estas guerras o estas confrontaciones en las que estamos metidos. Un proceso que también redundó en lo que en Brasil se llama expulsión blanca, pero lo que nosotros le llamamos gentrificación, desapariciones forzadas, desplazamiento de población, en fin, todos estos fenómenos que ya conocemos, pero que lo que nos permitió Río fue verlo con una intensidad inusitada en un proceso de 10 años y además bajo algo que han estudiado este tema para Río de Janeiro y que no solo ha pasado en Río, sino en Sudáfrica, en Grecia, desde que los Juegos Olímpicos de Barcelona se empezó como a cambiar la lógica de estos mega eventos con el reemplazo del Estado social a este Estado neoliberal, y entonces lo que hay es una privatización del legado, es decir, de lo que queda de infraestructura después de estos eventos, y también la socialización de las pérdidas, que esto, bueno, es casi, así funciona, pues, el sistema, ¿no? Entonces, está ese proceso ahí, y ya solo para terminar, decir, bueno, pues en 2026 el Mundial de Fútbol va a ser parcialmente en México, va a ser en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y bueno, pues seguramente van a surgir conflictos de militarización, de desplazamiento de población, de gentrificación, y de violaciones a los derechos humanos, bajo esta lógica de que es, hay que implementar, un poco también como lo decía Jero, por una cuestión de necesidad, pues medidas excepcionales. Entonces, pues falta mucho, pero bueno, yo confío que Jero y yo estaremos en el Comité Anticapitalista contra el Mundial de Fútbol en México 2026.